etor, kaixo, egunon, mila esker etortzagatik, oin, bueno, tartetxo batean bakarrik, plataformako bikide zuzenduko zaizkigu. Muchas gracias a todas y a todos por venir, y a continuación, y de una manera breve, dos personas de la plataforma, en nombre de la organización de las Marchas por la Dignidad, se dirigirán a nosotras y a nosotros. Son Isa y Javi. El pasado 22 de marzo, una marea humana de unidad surgida de todos los pueblos y naciones del Estado puso el punto de partida a una lucha que reclama el fin de un sistema corrupto que antepone los intereses del capital al de las personas, con el grito de pan, trabajo y techo. La forma llana y sencilla de reclamar unos derechos básicos que no deben esconder la realidad de unas exigencias de mayor alcance. Estas reivindicaciones vienen ligadas a la exigencia de fuera a los gobiernos de la Troika, no al pago de la deuda ilegítima y no a los recortes. Este 21 de junio la dignidad se pone de nuevo en marcha. La lucha no debe ceñirse a una acción, a una manifestación puntual. Debe convertirse en una movilización continuada que logre sumar una mayoría social dispuesta a exigir una vida digna y un cambio radical de las políticas económicas. Una exigencia necesaria porque vivimos una situación de auténtica emergencia social, una situación que nos muestra datos de malnutrición infantil, pobreza, exclusión social, desempleo masivo que además de ser alarmante son inaceptables. El 21 rodeamos el Parlamento Vasco, que como todas las instituciones han de ser aquellas y aquellas que sirvan al pueblo y no a los intereses financieros. Los rodearemos para exigir que se vayan los gobiernos de los recortes y de la Troika, de la corrupción y la represión. Una movilización a favor de una renta básica, a favor del reparto de la riqueza y de los trabajos. Una movilización por la prohibición de las horas extras, por el respeto a los convenios colectivos propios y por el empleo digno. Una movilización contra la criminalización de la pobreza y del maltrato sistemático que la ANVIDE implica a las personas perceptoras del RGI. ¡Que viva la lucha de la clase media! ¡Que viva la lucha de la clase media! ¡Que viva la lucha de la clase media! ¡Que viva la lucha de la clase media! Gaur, hilak, 21, estatu osoan eta Euskal Herrian ere Gasteizen legebiltzarra inguratu dugu. Gure aldarrikapenak zehatzak eta oinarrizkoak dira. Ogile, lana eta etxe bizitza. Horretaz gain, exigitu ere exigitzen dugu. Troikaren gobernuak kanporatzeko, zor ez legitimoa ez ordaintzeko eta murrizketarik ez. Instituzio guztiek eta hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzak herria zerbitzatu behar dute eta ez finantza interesak. Horregatik gaur berriro ere duintasuna abian jarri dugu. Lanbideren murrizketen kontra, ondasuna eta lanen banaketaren alde, enpleguaren alde, hitzarmen kolektibo propioen alde, aparteko orduen debekatzearen alde, eta diru sarrera bermatzeko errentaren alde. Gaurko ekintza, legebiltzarra inguratzea, ez da mobilizazio puntual bat, baizik eta etengabeko mobilizazio bihurtu dugu. Pobrezia, baztertze soziala eta langabezia akatzeko. Kapitalismoaren kontra, borroka eta duintasuna. Gora duintasunaren martxak! Bueno, Bueno, ya bukatuko dugu, eh? Tartegi horretan, zuretazun martxen ekintzak. Udauztian, zerraituko borrakan eta.